Al toque de gong, sírvase conectar a las transmisiones de Radio Sexo y Rock and Roll. Nos encontramos a partir de este momento en La Maldición. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, damas y caballeros. Ese fue el gong. Sí, es un gong zen. Me está ahí. Ah, sí, ahora sí, ahora lo escucho. Sí, te escucha siempre, que me dice mal. Nada. Tú siempre me dices lo mismo y después no me escucho. Sí, lo que pasa es que es una forma de sabotearte, ¿no? Sí. Sí, ahora vamos a, la última vez saturamos un poquito los micrófonos, así que vamos a hablar un poquito más lejos. Gon. ¿Cómo está, estimadísimo compañero, camarada, amigo Dobarich? Dobarich, bien. Gracias. Gracias. Sí, hoy día estoy de azul. Hace tiempo que no estaba de azul. Me siento bien. Sí, te queda bien el azul, ¿eh? Sí. Gracias. Sí, me siento bien. Me gusta el azul. No sé por qué he dejado de comprarme ropa azul. ¿Porque te gusta el color? No. Lo que pasa es que tenía mucha ropa azul, entonces estaba friqueado y me empecé a comprar ropa de otros colores. Pero voy a volver al azul, porque me siento demasiado bien de azul. Así que... ¿Por los unicornios? ¿Por los cachos de esto? No, el azul es un color muy noble, no sé. Ah, perfecto. Sí, me produce más paz que el verde o cualquier otro color. Ay, bonito. Me siento bien conmigo mismo con el azul. El azul me hace sentir... ¿El mar es verde o es azul? El mar depende de varias cosas. Primero, es verde si es que la cantidad de plantas y seres microscópicos es abundante. Y no son aguas muy profundas, se ve verde el mar. Ya. Si es muy profundo, se ve en azul profundo, que en el fondo es nada más que una tendencia al color, a la ausencia de color o y al reflejo del cielo un poco. Ah, perfecto. ¿Y el cielo es azul? El cielo es azul, celeste, gris, dependiendo el estaño de ánimo de los dioses, ¿no? El estaño. El estaño ni ánimo ni los ñojes. Venete ningún el demonio, no. Sí, son tiempos locos, que estamos viendo tiempos locos últimamente. Sí, es una locura. Se viene el fin del mundo. Se viene ya. Así que nosotros vamos a transmitir el fin del mundo. Vamos a hacer una cobertura especial al fin del mundo. Así que cuando sea el fin del mundo, nosotros vamos a estar transmitiendo. Sí, pero no nos van a escuchar. Evidentemente no, porque se va a estar acabando el mundo. Pero nosotros vamos a dejar eso para la posteridad. Para quien sea que venga después de nosotros. Ah, ¿va a venir alguien después? No tengo la más puta idea. Ah, qué bueno. Pero puede ser, ¿no? Puede ser. ¿Viste que justo guardamos silencio cuando Charlie guardó silencio? Sí, bueno, pues. Les quiero contar como siempre que la mayoría... Parece que la música hoy día va a ser 100% vinilesca, ¿no? Vinilo. Sí. Y esta radio es una old school radio, así old que... Old school. Yo te comentaba el otro día, estimadísimo, que justamente dieron un pequeño reportaje en las noticias... Que el boom del vinilo nuevamente. No me digas. Sí, después que un tiempo que se dio por extinta ese medio para almacenar música, ahora está volviendo con mucha fuerza. De hecho, muchos artistas jóvenes, artistas actuales, están sacando sus ediciones en CD, DVD y además en vinilo. ¿Y cuándo volverá el boom del cassette? No, el cassette yo creo que es un poquito obsoleto. Cassette cagó. Si usted tiene cassette. Claro, el Betamax, sí. De hecho, yo tengo cassette, pero tengo todas las caseteras malas ya, man. No tengo dónde escuchar mis cassettes. No me digas. No, tengo un cassette antiguo donde salimos cantando, man. Todavía venden equipos chiquititos, ¿eh? Sí, voy a comprarme uno, apuro a escuchar ese cassette. Ah, mira. Sí, así que nada, pues, gracias Charlie por auspiciar este momento radial. No sé, que si quieres partir comentando algo, alguna cosa que quieras decir... a los radio oyentes. Bueno, yo estoy muy contento otra vez de estar aquí contigo, Luis, de hacer esta radio tan linda, tan honesta, tan de derecha que somos los dos. De a poco estoy convenciendo a Luis, tan piñerista. Oye, ¿sabes qué? Me he dado cuenta a todo esto, a ¿sí? propósito, ¿sí? De que hay mucha gente que yo pienso que soy de izquierda, bueno. Es que tus palabras, tus anuncios, tu propaganda. No, pero yo tengo que aclarar y tu no me. Tu sueldo por el Partido Comunista, que es mensual. Mi inscripción al PC. Inscripción. Te acusan, no, digamos. Pero te delatan. Tengo que siempre aclarar que yo no soy del ámbito socialista, yo soy más bien medio anarquista. Ah, perfecto. Pero... ¿Tú eres el que tiró esa bomba en la reina entonces? No, pero esos gallos son tontos, no es que sean, no, el anarquismo es un movimiento intelectual, no una cosa digamos, de andar poniendo bomba. Eso no es estupidez nomás. Eso encuentro que no es estupidez. Ah, perfecto. Hay otra forma de sabotear a la gente si uno no está de acuerdo con algo. Oh, mi amor. Ah, qué bueno. ¿Qué tengo que comentar hoy? No lo sé. Bueno, no lo sé. Estaba diciendo que estaba muy contento antes que me interrumpieras. Ah, perdón. Y feliz de estar otra vez con la gente de la radio, nuestros auditores, Checho, Chocho, Chucho, Tucotico, la tía Chepa que nos escucha desde el campo, mi tío Manuel, nuestra amiga Manuela también, que también nos escucha siempre. Sí. Que vive en la avenida Las Palmas. Exacto. Y eso, porque mi familia parece que no me escucha. Ojalá. Que no. Escuchemos. Un saludo para Canadá. A mi familia. Ruanda, para Libia, para Gaddafi. ¿Te acordás que la otra vez vimos como las estadísticas de quién desde dónde nos escuchaban en la radio? Tienes razón. Y salían unos países como que nada que ver. Sí, Malasia, me acuerdo. Malasia. Un saludo para aquel auditor que nos escucha de Malasia. Tienes que decirlo en malayo. No sé hablar malayo. Yo me he comido arrollado en Malaya, pero no. ¿Y cómo nos escucha entonces? No tengo idea. Debe reírse de nuestras puras voces. Yo creo que sí, ¿eh? Puede ser. Puede ser, sí. Estoy seguro que por ahí va el asunto por las voces. Un saludo para Perú, que también nos escucha un auditor. Sí, hay un auditor de Perú. Increíble. Perú es japonés, me parece. Fue presidente. Sí, sí. Se llama Alberto, parece. Alberto. No estoy seguro. Le dicen Beto. Beto. Un saludo para el Beto. Para el Beto, sí. Para el Beto Arizaga. Un saludo para él. Que tiene mucho dinero. Para que nos convide dinero. Si necesitamos auspiciadores. Necesitamos auspiciadores, Beto. Para el chino, que siempre está desaparecido. Sí, chino es así. Y para Gabriel Nieto. Para el chico. Un saludo para el chico. Un saludo, un gran saludo para el chico. Un gran saludo para el chico. Por sí, el por chico. Supuesto. Por este programa va a ser por el chico. Y para el chico. Y para el chico. Claro, exactamente. Y con el chico. Ajá. Vamos a estar con el chico a dos manos. ¿Cómo con el chico a dos manos? En dos micrófonos. En dos micrófonos, claro. Exactamente. Y eso. Ah, te quería comentar. ¿Veamos noticias o...? Ya, dale. Tírate un repaso noticioso rápido, así. A ver ya, qué pasa. Un repaso, porque yo leo la prensa de derecha, porque yo soy de... O sea, lees la prensa tradicional. Llámese el Mercurio, derecha, la Tercera, claro. La Segunda, la Estrella, y todas esas cosas. Sí, por ejemplo, sale aquí un encabezado, que me gustan leer los encabezados. Por ejemplo, el 70% de los fumadores santiaguinos apoyan prohibición de consumir tabaco en restaurantes. No entiendo por qué lo apoyan. Yo tampoco, porque son weas tontas. Son cosas que... Sí, el otro día conversamos en la oficina acerca de esto y me dieron una razón bastante interesante de por qué quieren, como sea esto, prohibir que se fume en los restaurantes. Ah, ¿por qué? Que ya no haya más sección fumadores y no fumadores, sino que simplemente... Okay. Nos unamos todos. Simplemente haya una sección común que sea de no fumadores. Ya, perfecto. Y la razón es bastante sencilla. ¿Cuál? Es que... la gente que atiende tiene derecho también a no estar en un ambiente no contaminado. Me explico, si un garzón no fuma, tiene que entrar a la sección no fumadores igual a atender a la gente. O un garzón que fume, que no esté fumando, va a tener que consumir o aspirar el humo que está tirando la gente que fuma. Entonces es un poco injusto. ¿Me entiendes? Entonces, para evitar eso... El garzón tiene que entrar fumando. Vamos, exactamente. Por ahí va la cosa. Con un... claro, con una caja así, esas antiguamente se usaban esas como... Esas niñas tipo pin-ups que claro, andaban con una bandeja. Con cajetillas de cigarro. Con cajetillas de cigarro ofreciéndolo de los espectáculos. Y con un cigarro en la boca te diga, ¿qué querí? ¿Qué te ha de servirte? Y te tira el humo. Los viejos tiempos. Claro. Cuando se podía fumar en la micro. En la micro, en los buses. En los buses, los aviones, en el cine. Excelente. Bueno, sí. Bueno, está mal fumar, así que está bien que prohíban. Sí, está bien que prohíban. Prohibamos todo. Sí, por supuesto. Menos el sexo, menos y la radio, y el rock and roll. Prohibamos el sexo también. No, porque si no tendríamos que ser radio y rock and roll. Radio prohibición, rock and roll. Radio censura. Rock and roll. Claro, rock and roll. Claro. Hay una noticia que a mí realmente no cachaba esto. ¿Ya? Seguramente un estudio de los científicos. Ya. Dice, advierten que no tomar desayuno afecta el aprendizaje de los escolares. Si yo no tomo desayuno, ¿un escolar deja de aprender? Claro, exacto. Chucha, he estado cagando a varios escolares, weón. Porque a veces no tomo desayuno. Después, otra noticia. Uh-huh. Adecuada alimentación en mascotas prolonga y mejora su calidad de vida. O sea que si yo alimento bien a mi mascota, prolongo mi calidad de vida. Prolonga y mejora su calidad de vida, justamente. Ah, mira, qué interesante. Es muy bueno. O sea, tengo un problema y grave. ¿Cuál? No tengo mascota. Chucha. O sea, no voy a vivir ninguna huevada. Voy a tener que comprar una mascota y alimentarla muy bien. Probablemente ya estés muerto. Sí, soy como Kid Richard, estoy muerto y nadie me avisó. Exacto. Lo otro, creo que tengo otra noticia espectacular para hoy. A ver. Que dice que Piñera ya tuvo ganancia de 200 millones de dólares. Sí, en lo que lleva de presidente, en el año que lleva de presidente, su fortuna ha aumentado en 200 millones. Sí. Entonces, toda la gente... alguien piensa que Piñera tiene 200 millones de dólares, no. La fortuna de Piñera son los 4 mil y tantos millones de dólares. Ahora lo aumentó a 200 millones de dólares más. Claro. Mira qué buen negocio ser presidente. No era así por amor al arte, no. Era un negocio la hueá. No sea así. ¿No ves que eres comunista? A propósito de nuestro estimadísimo presidente Piñera, ¿sí? Para variar se mandó un fruncio en España, frente al rey de España. Exacto. Sí, dijo que Pedro Valdivia había, ¿cómo se llama esto? Comenzado la época de conquista y formación de este país en el año 2540. No en 1540, en 2540. Mira. Sí. ¿Son avanzados los españoles? No, nosotros estuvimos en el futuro. Ah, mira. Qué increíble. Lo peor es que en el 2540 todavía estábamos en bola. Eso es lo peor de Chile. Sí, no, lo que pasa es que no es lo peor. No piensa así. Volvimos a lo natural. Volvimos a la cosa natural, la naturaleza, esas cosas así. Ahí está. Ahí. Ajá. Y vino Pedro Valdivia y nos trajo de nuevo hacia el oscurantismo. Había una noticia que era como media estúpida. Pero estoy viendo una foto y no sé si sea tan estúpida. Me dice, dice que serpiente de 8 metros atemoriza a vecinos de Melipilla. Salió en el... ¿Serpiente de 8 metros? ¿Melipilla? Sí, en Melipilla. ¿Dónde, man? En el Valle de Mayarauco, que están haciendo una represa, y salía una foto. Pero ¿qué pasó? Que en el Twitter después vi que la gente hablaba de que el SAT había salido al paso diciendo que la serpiente en realidad era una culebra chilena. Y era de 1,5 metros. ¿Cómo la gente pudo extrapolar el asunto a cuántos metros dijiste? 8 metros. A 8 metros si medía, si no alcanzaba a medir, ¿cómo se llama esto? 2. Claro, ahora yo estoy viendo la foto que le sacaron y me parece que es más de 1,5 metros. Si quieres la ve ahí. Sí, bueno, no sé, es una cosa de perspectiva. Ángulo, porque claro. Parece eso que ser una barrera de protección. Y si es una barrera de protección, te aclaro al tiro que esa barrera de protección debe medir con uno como tantos metros de alto también. Y si tú... A la suma medirá 2 metros esa serpiente en realidad. Lo que pasa es que está sacada de una cierta forma que parece que fuera más grande. ¿Tú crees? Sí, no sé. ¿Para qué el SAC va a estar mintiendo? Ah, por supuesto. ¿Para qué el CHO va a estar mintiendo? Por supuesto. Es que son muy eficientes. Si sí, por eso no entra ningún mono, claro. Ningún animal... Claro, pasa piola por la aduana. Claro, todo se descubre. Claro. Entonces el SAC es súper eficiente. No. Oye, aquí hay un mono, pero ¿cómo? Aquí en Chile no había monos. Lo que pasa es que ahora sí hay monos. Claro. Se formará la evolución. Hasta el chupacabra llegó a Chile. Claro. Y el SAC no lo vio. Exactamente. No ven nada, parece. No, pero te huevean cuando tú viajas sí, en auto, en... Pero es increíble cómo se le pasan cosas y eso que y son tan ineficientes, son tan lentos y aún así se le pasan tonteras. Es verdad. Un saludo verdad. Para todos los amigos que trabajan en el SAC. Un saludito para ellos. Es el... Así que nada. ¿Qué más tienes para comentarnos, estimadísimo? Se me acabaron las noticias. Ah, no, y el sillón de Casp. Que es ya famoso. El sillón de Casp. El famoso sillón de Casp, sí. Con sí, el Asensio. Sí, con el diputado Asensio diciendo que cómo iban a comprar un sillón de cuánto, 3 millones y tanto. 3 millones y medio. ¿Qué opinas tú de eso? Yo no entiendo, o sea. ¿Qué opinas tú, señor la verdad Stalin? Es que, la verdad es que no entiendo muy bien eso. No, si fuera Stalin compraría un sillón como de oro, tengo el tiro. No entiendo mucho esa cuestión. O sea, si tienen... Entendamos algo, a ver. Si tienen una cantidad de recursos para gastar, si ellos lo quieren gastar en un solo sillón, o sea, recursos que sean de administrativo y cosas para gasto administrativo, y lo quieren gastar en un solo sillón, está bien, mientras no se salgan del presupuesto. Claro. Desde un punto de vista como práctico, o de un punto de vista así como de sentido común, parece igual como un poco tirar las mechas que haya gente que quiera gastar 3 millones y medio de pesos, sobre todo en un ministerio, una subsecretaría que tiene que ir con previsión social y planificación social. Exacto. Yo creo que por ahí va el enojo de alguna gente y del diputado Asensio, por ahí va la cosa. Sí, ahora lo que yo entendí de lo que explicó Cast, que es una cuestión que se ve en Chile Compra y todas esas cosas, sí, claro. En todas esas plataformas Chile Proveedores, que el monto que salía era porque era lo mínimo que el sistema le permitía poner. Lo mínimo como máximo, creo. Lo mínimo, claro, lo mínimo como máximo. Exacto. Entonces no puede salir sillón de un millón, porque claro, el sistema te obliga a poner 3 millones y medio. El mínimo máximo permitido era 3 millones. Sí, uno que ha navegado por el sistema de Chile Compra para cierto tipo de artículos es así. Cuando, aparte que tengan en cuenta que hay muchos gastos que no se hacen por Chile Compra justamente porque son muy pequeños. Exacto. No se licitan porque son muy pequeños. Por ejemplo, si alguien me quiere contratar, que tiene que ver con alguien de gobierno, me quiere contratar para hacer una asesoría informática, yo le cobro 800 lucas, probablemente eso no necesite ir a licitación, porque está dentro de como gastos, de gastos, un ítem gastos. Entonces, yo creo que el cuento fue que este caballero Cast quiso poner las cosas por Chile Compra y ahí se le escapó un poquito las manos, porque la plataforma lo exigía de cierta manera. Es verdad. Así que, bueno, son noticias... ¿Qué sería de nosotros si las noticias falsas de... Fake news. Claro. Podríamos hacer una... sensacionalista. Vamos a inventar un poco fake news. Esa cosa... Yo discrepo. Yo discrepo. Yo denuncio, que tiene muy de moda últimamente. Sí, yo no... Tú sabes que yo no veo muchos programas farándula, no veo muchos programas... No me digas eso porque tú estás pegado siempre allá en portada. En portada, te gusta el SQP, el Mira Quién Habla, Intrusos en la televisión. No, lo que te iba a decir es que plano. En este reality que es como reality más malo hecho en la televisión chilena que se llama Año Cero, sí lo vi primera vez que lo veo. Yo no lo veo mucho, pero me parece que una de las chiquillas que está ahí, que es la como más que parece como siliconada. Como que tiene unos labios así como y no sé, que me cae mal. Un clítoris me cae mal de presencia. Me cae mal de sí, como no una sé. Vagina hablante sus labios. No lo sé, pero la cosa del asunto es que parece que ella se fue de tarro con algunas cosas que tienen que ver con el Jorge el Mago Valdivia. Sí, exacto. Y la señora de Jorge el Mago Valdivia, que está en otro programa de esto de baile. Ah, de baile. De baile, que está en televisión, que como que no le agradó las cosas que dijo ella, porque parece que justo el día que se iban a casar, parece que el mago la llamó, le dijo, si tú me dices que nos vamos para otro lado, el vinilo. Yo como se llama esto, me voy contigo. Entonces que como está como la escoba ahí en Farandulandia con respecto a esta mina. Ahora, lo que yo me pregunto, ¿alguien por qué toman en serio esto? Yo, estas minas se caracterizan por buscar pantalla e inventar estupideces. Lo otro, ¿acaso no conocen a los futbolistas? Esas son mis reflexiones. Y por último, mi última reflexión es, yo no tenía idea que el Mago Valdivia se había casado con la hermana de Timmy Turner. ¿Quién es Timmy Turner? El niñito de los Padrinos Mágicos. No lo ubico, disculpa. Es un niñito chico, bien dientón. Ah, perfecto. Pero es muy parecido la esposa del Mago Valdivia a Timmy Turner. Ah, a no. Lo mejor es Daniela Turner se debe llamar. No, yo me acordaba de Rigio. El hermano de la Timmy Turner. El hermano de la... Sí, el Rigio. De Rigio Mecano. ¿Ah, ese gallo que plagiaba canciones? ¿Qué pasa, Lupita? ¿Qué pasa, Lupita? Ese creo que era. Bueno, pero así que alguien, por favor, si me quiere aclarar posteriormente, ¿qué es lo que sucede? O sea, si tiene algún parentesco la señora del Mago al día con el niñito de los Padrinos Mágicos, me avise, por favor. Si no, yo no lo conozco, discúlpame. Sí, por ahí iba a cachar la foto de ella y la foto de él quizás en un par de días más salga en ¿cómo se llama esto? En alguno de estos, los igualitos. Porque yo siento que alguien por ahí nos escucha o sabe nuestra idea. Algún día voy a comentar eso. Capaz que eso. ¿Sabes qué? Vi una... La noticia la viste ayer del tipo que agredió a su pareja por la espalda en Puente Alto. Cuando dices agredir a su pareja por la espalda, fue como una patada así en la columna. Una patada voladora, así ¡guau! Sí, así como una patada. Con vuelo. Ah, con vuelo. ¿Un sí. hombre? Un hombre. Agredió a... A su pareja. A su pareja, su polola, señora, algo así. Bueno, antes su pareja había agredido a él, digamos. Le había pegado unos cuantos combos en los hocico. Toma, toma. Y el tipo se picó. Pero le pegó una patada en la espalda. Y la niña iba con un niño, chico. No. Y al pegarle la patada, al ir de la mano, se cayeron ambos. El niño con la señora que la dejó a mí. No. ¿Y la parte baja de la espalda? Claro, aquí entre el... La parte lumbar. Exacto. La vértebra L5, L4, por ahí. Exacto. Ahí. Entonces ahí se metió una persona, qué sé yo, y al final se lo llevaron detenido. Sí. Y al final lo dejaron libre y dieron de baja ahora a tres personas, a tres carabineros, por haberlo dejado libre sin haber... Afectó un procedimiento. Exacto, el procedimiento no se lo pasaron por la raja, me parece, y fueron dados de baja. Yo me imagino cómo tiene que haber sido, digamos, la detención del tipo. Ya te fuiste preso por andar agrediendo aquí. Oiga, lo que pasa es que... Me cago, esta maraca me pegó. ¿Cómo que te pegó? ¿Te levantó la mano? Sí, insolente. Sí. Insolente, ya compadre, ahí hace nada más porque usted es inocente. No, ¿sabes lo que pasa? Bueno, lógicamente son responsables de ellos, pero ellos se basaron en que la persona, digamos la niña agredida, fue a la comisaría, ¿adivina qué? ¿A decirle que por favor no lo tuvieran preso? Claro, no confirmó la denuncia, dijeron que no y la cuestión, y entonces al final el tipo se fue libre, lo soltaron. Pero ese no era el procedimiento, porque igual deberían haberlo, a pesar de la denuncia, exactamente, de la no denuncia, haberlo detenido. Generalmente está esa cosa en el inconsciente colectivo de que tú no tienes que meterte en las peleas de pareja en la calle porque después la niña no, que agredía. Pero es una estupidez, defiende a la persona me parece que le está pegando. Sí, me parece que la ley ha cambiado en ese sentido. No, no tiene que ser la agredida solamente la que puede interponer la demanda, sino que pueden ser testigos. Claro. Así que ya eso no debe ser. Si uno ve que una persona está agrediendo a otra en la calle, sobre todo un hombre o una mujer, que obviamente están en desigualdad, ¿cierto? Hay que meterse y separar eso, no puede ser. Sí, bueno, métete tú, yo en realidad no me voy a meter nunca. Ya tú después me recoges cuando... Sí, te recojo cuando te peguen. Cuando me hayan pegado entre los dos. Sí, exacto. Sí, pues es que es lo mismo que cuando realmente uno ve un asalto, no meterse. Sí, bueno. Yo creo que hay que meterse más. Siempre. Sí. Sí, no importa que te haya pasado algo, no importa, hay que meterse, compadre, no hay que permitir esas cosas. Así de sencillo, no hay que permitir. Oye, a propósito del actuar de los señores carabineros de Chile, ¿viste la noticia que se llevaron preso a un ciudadano chileno de origen ecuatoriano? No sé si es chileno o es ecuatoriano. Él ya tiene residencia, me parece, en Chile, porque vive hace más de 10 años acá. Tiene residencia, pero no es chileno. Está casado con una chilena y pero tiene... El chileno no es el negro. No, es ecuatoriano. Ah, y cómo se nota, tiene un nieto chileno y todo el cuento. No me interesa, es negro. Claro, y se lo llevaron preso, parece, por negro. O sea, es que se lo llevaron preso y lo esposaron de pies y de manos por haber cruzado en bicicleta con luz roja. Sí, esas son las noticias que se tienen ahora, sí, es verdad. Es una estupidez. Bueno, si es así, es una estupidez. Es una estupidez del porte de un buque. O sea, más allá del comportamiento racista de los carabineros, hay un cuento de un descriterio absoluto de cómo detener a una persona. Porque, ¿cómo se llama esto? Porque simplemente cruzó en bicicleta con luz roja. Seguramente no vio que nadie, dijo, ay, voy a aprovechar de pasar. Y pasó, pero ¿cómo? Oye, no se llevan preso a gente. Si tú vas en auto, y pasas con luz roja, te pasan un parte, viejo. Eso es todo lo que te hacen, te pasan un parte, punto. Nada más. Me parece, Luis, que voy a discrepar contigo. Un parte caro, sí. Sí. No, el tema me parece, porque es como ilógico, ¿no? Que pase esto, digamos. En Estados Unidos podría pasar, pero acá es raro. Esta noticia me pareció rara. Ahora, lo que escuché por ahí, ajá, vi en televisión. Ya. Que creo que le habían pedido el carnet y él no lo tenía. Entonces, me parece que como ya, que perfecto, ahí eso se llama control de detención. Exacto. Ya, pero por lo menos los videos que mostraban, el tipo no estaba forcejeando. Estaba muy pacífico. No era una persona que se viera exaltada. Bueno, eso era después de que le habían sacado la cresta, digamos. Y aparte de eso, lo habían esposado de pies y de manos. Sí, eso sí, es verdad. Le habían arrancado la polera. No, está bien, si yo no estoy justificando. Y había la gente que se juntó alrededor, que mucha gente que grabó en video en su celular y todas esas cosas, porque ahora sucede eso, menos mal. Como Santo le decía, pero si miren, ¿por qué le decían? ¿Por qué tienen esposa en los pies? ¿Por qué lo tienen esposado? Si él está tranquilo, no ha hecho nada. No, que se, porque ahí, y ahí se escuchaba, ¿no? Lo que pasa es que se resistió. No, hijo, no vengan a grupir. Le dije a un cabro joven, o sea, si él nunca se resistió. Ustedes fueron. Y ahí la gente, oiga, como de racista. Ya. Mira, ¿sabes qué? Puedo discrepar hoy día contigo, ¿verdad? No, pues por supuesto. ¿Podemos debatir algo? Ya, es que dale. Hay un tema súper importante con respecto a esto de la niña que fue agredida. Ya. No es que yo me quiera poner de parte de los malos, pero quiero dar la otra opinión. Como te hablaba de la niña, esto después la niña dijo que no, que resulta que no, que soltaran al lobo. ¿Ya? Suelta mi pierna. Ahora, yo he visto en supermercados que pasa algo parecido. Los guardias se pillan a un ladrón, ¿verdad? Y el ladrón, lógicamente, en las cajas hace... Un mechero. Sí, hace escándalo, porque eso es lo que quieren, hacer escándalo. Que la cuestión que hay, siempre andan con una cuna, un cabro chico, la vieja embarazada, qué sé yo. ¿Ya? Y al final la gente empieza como a aglomerarse, empieza, ¡ay, pero qué! La cuestión, suelten al lobo, así miren cómo ¿ya? está. Entonces, generalmente la gente... que a la cual odio, digamos, la idea de gente de masa, actúa como así y al final termina como obstaculizando un procedimiento que debiese ser bastante simple, digamos. Sí, a ver, lo que pasa es que yo te explico con respecto a la parte legal de ese procedimiento que tú mencionas. Si tú sorprendes a una persona, tú eres guardia de un supermercado o de una tienda, lo que sea, y sorprende a alguien robando, tú lo máximo que puedes llegar a hacer es llamar a carabineros. Si tú le has quitado la prenda y el tipo se quiere largar, tú no tienes cómo detenerlo. No debes detenerlo. No debes usar la fuerza. Lo puedes invitar a quedarse por mientras que llegan carabineros, de alguna forma persuadirlo, pero no puedes detenerlo. Ellos no tienen la autoridad legal para hacer eso. Mira, por mucho que anden teniendo plaquitas de algún colorcito, cosas por el estilo, no pueden. La idea es linda, pero estamos hablando de flightes. Estamos hablando de gente que se dedica a eso. Estamos hablando de gente que no te va a decir, sí, ah, ya me quedo acá. Perfecto, ningún problema. Estamos hablando de gente sin educación. Sí. Estamos hablando de gente mal educada, digamos. Sí, claro. Y agresiva muchas veces. Entonces, yo conozco, por ejemplo, tenía un amigo que era guardia de seguridad en un supermercado. Y esto era igual que los monitos estos. ¿Te acordás de los monitos este? El perro ese que era como chascón. Y el lobo. Ya, perfecto. Que se conocían. Ya, sí, sí, claro. Y después lo. Era quería... Warner Brothers, que era el coyote. Claro, era el coyote. El coyote, exacto. Que claro, quería comerse las ovejas y después y peleaban, qué sé yo. Después terminaba la hora y se sí, iban y eran amigos. Claro, eran amigos. Bueno, esto es lo mismo. Se conocen entre ellos. Ya. Ellos, los guardias, saben quiénes son. Los tipos conocen al tipo, qué sé yo, a los guardias. Entonces se pelean, qué sé yo, y después. Los guardias, lo único aquí complicado es que después los guardias tienen que salir de su turno y a veces los esperan los tipos. Sí, sí, no conozco perfectamente y la palabra. Acuchillan a los tipos y es complicado, digamos. No sí. Es fácil ser guardia de seguridad y tener una paciencia del porte un buque. No, sobre todo nada. Si no tienes un trabajo, no tuviste un empleo decente, tuviste que ser guardia, tienes que mantener una familia. Entonces, hay que ponerse del lado también, no del lado, pero comprender un poco la situación que está viviéndose ahí. Sí, lo que pasa es que vivimos en un estado de derecho. Yo solamente te mencionaba cómo es el procedimiento legalmente hablando. Yo sí, no es que esté de acuerdo con los flights o que me guste que roben en el supermercado o algo por el estilo, ni voy a defender a alguien que ¿cómo se llama esto? Que viva de robo, aunque hay que escuchar cada historia en ese caso. Y es verdad que la pega a los guardias es bien miserable, que lo amenazan y un montón de cosas, y realmente son cabros jóvenes. Exacto. Entonces, es penca. En realidad es penca, así como también hay guardias que son como pasados revoluciones que tienden a ser viejos. Sí, por supuesto. Que se amparan detrás de su puesto de alguna forma y agreden a la gente. Sí, por supuesto. Eso, el abuso de poder siempre está el peligro, claro, ¿verdad? Por eso, yo lo único que de alguna manera que quería graficarte era cómo era el procedimiento. Yo pienso que no hay que amplificar estas situaciones, digamos. Es decir, mientras más piola pase, menos problemas va a suscitar, digamos. Sí. Yo pienso a veces que la gente es, claro, lógicamente ayuda al desvalido, al que ve ahí que está cagada o qué sé yo, pero uno no sabe nunca el caso. Oye, de que... A propósito de la gente y las reacciones que se están dando últimamente y a raíz de todo esto que tú mencionas, un tipo fue muerto por personas que civiles, ¿cierto? No informaban ni guardia ni nada por el estilo, sino que el tipo había robado un celular, lo tuvieron de sacar a la cresta. Esto fue muy cerca por ahí donde está el Mapocho, por donde está la paradero de Transantiago, cerca de, ¿cómo se llama esto? Donde termina el parque forestal, por ahí, o donde empieza, no tengo claro la película. Ahí detuvieron al tipo, otras personas, y le sacaron la cresta. El tipo al final terminó muerto en el hospital. Ah, mierda. Entonces, claro, por eso digo yo, está bien interferir cuando alguien es asaltado o robado y intentar detener, ¿cierto? Y reducir al asaltante en cuestión. Perfecto, se llama arresto ciudadano. Pero ojo con ese asunto de soltar tanta agresividad contra otra persona. O sea, exacto. Mal que mal es un celular, no hay que por qué quitarle la vida por eso, creo yo. Es verdad. Entonces hay que tener ojo con la gente, con cómo está reaccionando. Si bien hay gente que quiere proteger al desvalido, hay gente que flight, que protege a sus flighters también. Sí, claro. Hay de todo, ¿cierto? Pero ojo con la gente que está actuando y reaccionando demasiado, con demasiada agresividad. Hay un cuento social que sería interesante que alguien investigara con respecto al nivel de agresividad que está adquiriendo nuestra sociedad. Es difícil no tener esa agresividad cuando ahora se habla tan livianamente de matar, de... Tú ves las películas, se matan, las novelas se matan, los juegos se matan. Es complicado esa... Yo no creo que tenga que ver con los medios de comunicación, las películas o cosas por el estilo. Sí. Ahí entramos en el viejo cuento de qué fue primero el huevo o la gallina, o si el arte imita la vida o la vida imita el arte. Yo creo que el cuento va por un concepto de frustración que hay en general con respecto a la sociedad en que vivimos. Es súper estúpido lo que voy a hacer, parece que fuera de perogrullo, pero si hubiese mejores trabajos con mejores sueldos dignos, si la educación fuera de calidad gratuita hasta un nivel universitario, yo no creo que hubiese mucho menos asaltante y mucho menos agresividad. Pero como no existe eso, yo creo que la gente se maneja en un nivel de frustración. Imagínate un tipo que trabaja, no sé, saca la cresta en la construcción y tiene un trabajo igual exigente y tiene que trabajar mucho, o un micrero frustrado que puta le pasa re mal en el Transantiago. Obviamente su nivel de agresividad va a ser altísimo, y yo de repente, si bien no comparto, entiendo su reacción. Pero por eso hay un cuento social, no es solo, que es bastante más profundo que simplemente un asaltante o un carabinero o un guardia de seguridad o un flight, ¿cierto? Yo juego con el concepto también de andar diciendo flight a toda la gente, ¿eh? Eso de estigmatizar a las personas tampoco es bueno. No, se le dice flight a los flights, no a toda la gente. ¿Quiénes son los flights? Los flights son las personas o auquenios metamorfoseados que no saben comportarse, no tienen educación, no tienen una vocación ciudadana, social. El no estoy ni ahí con estos logos, toda esa cosa es flight. ¿Sí, tú has conversado con flight tocos? Sí, por supuesto, sí. Sí, es interesante. Conozco flight. Sí, cuando uno conversa como que igual así, hablan así, no, que yo... Y ya cuando conversáis con la gente es otra cosa. Cuando tú le das la oportunidad de conversar y de comunicarte con ellos, y ellos se sienten así como que lo que estás escuchando, como que cambian. Sí, hay un cuento... Yo me he salvado hasta de asaltos por conversar. ¿Tú? Sí, por supuesto, varias veces. ¿Y has llevado dinero en el bolsillo? Sí, por supuesto. Ah, ok. Bueno, otras veces no. Qué difícil. Es difícil encontrarte con plata en los bolsillos, tío. Es muy difícil, es complicado. Es algo que casi nunca pasa. Entonces yo digo, puta, cuando el weón descubra que no tengo plata en el bolsillo, me va a querer matar. Claro. Entonces no me queda otra más que conversar, ¿cierto? Ahí está la cosa. Sí. No, y es difícil. Imagínate que agreguen a tu pareja o a un familiar, a una persona querida para ti. Tu reacción es violenta. Si no, yo tampoco digo que soy un pacifista, porque no lo soy. Pero hay que tratar de evitar ciertas cositas. Evitar sí, todo. Sí, a lo Gandhi, siempre a lo Gandhi. Y si no te resulta, a los Chuck Norris. ¿Tienes alguna noticia tú o vas a estar comentando mis noticias? No, me gusta más comentar las tuyas. Las noticias. Por ti ya en la mía ahora. Sí. Las noticias mías están muy fome. Es que esos periódicos de izquierda son muy fome. No son periódicos de izquierda, por favor. El Mostrador y El Ciudadano. Cuánta plata ganó este, cuánta plata ganó el otro, que nos están cagando, que no sé, pura hueva. Oiga, ya, estoy leyendo algo aquí. Carabineros difunde declaración sobre detención de ciudadanos ecuatorianos. Opuso resistencia, dice, al procedimiento policial y que funcionarios actuaron guiados por la igualdad ante la ley. Ese diario no es de derecha. Eso me gusta. Me gusta que Carabineros haga una... El video que filmaron miente. Bueno, los videos... Lo que nosotros escribimos es la verdad. No es la realidad. Hay muchos videos que están sesgados. Pero este es un video, no me sirve. Yo quería la declaración. Ciudadano ecuatoriano descarta tomar acciones legales contra Carabineros. No, seguramente no. Yo vi una entrevista que hizo ayer en Última Mirada. ¿Cómo se llama esto del ciudadano? Y era un tipo súper tranquilo. Tú lo veías, ese gallo, no de la gente que decían, no, era un tipo piola. Tuvo mal la cueva, ¿no? Claro, y él no entendía mucho. Y le decía, no, yo no voy a tomar acciones legales porque yo nunca he tenido problemas con nadie. El tipo estaba sorprendido, malamente sorprendido por esta reacción de estos par de funcionarios. Y sobre todo porque después que se lo habían preso, lo insultaron durante el viaje hacia la comisaría y en la comisaría. Y con epítetos racistas, con epítetos xenofóbicos también, porque le decían, vuelve a tu país, la cuestión. Y cosas por el estilo, que es una estupidez. Mira, a mí me da rabia de alguna forma. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál es el problema de esto? Luis Ramos Navea. Sí, con él. Dime, Darwin Genaro. Mucha de esa González. Gente, yo pienso, voy a tirar una cosa al voleo, demándenme si quieren. Mucha de la gente que a lo mejor lo defiende, que esta noticia, como está bajo el prisma que está contada, ¿verdad? La defiende. Defiende al negrito, qué sé yo. Pero mucha de esa gente, cosa que yo no hago, se burla de los negros en la calle. Se los queda mirando. Sí, hay un cuento. No se sientan al lado de los negros en las micros. Hay un cuento súper racista acá en Chile. Y esa gente dice, no, es que lo que más es, no, pero es fuerte en la negrilla. Y después esos mismos huevones andan hablando de los argentinos maricones, de los bolivianos de mierda, de los peruanos. Entonces, que no viene a quitar la pega, claro. A mí me parece... Eso es lo que me da rabia. El cinismo la chileno, hipocresía. La hipocresía chilena. La hipocresía. ¿Verdad? Cuando tú en el Festival de Viña cuentas un chiste de argentino, un boliviano, un peruano, o la típica, ese chiste más antiguo que la cresta del hombre rana de Bolivia, es la misma gente la que se ríe, la misma gente la que... Espérate, ¿hay hombre rana en Bolivia? Es un chiste... No, si te cacho. No, y en el Festival de Viña, a propósito de eso, es muy estúpido, porque dicen, próximo país, Argentina y todo... Exacto. Oye, me acuerdo de las últimas veces que estuve en el festival, estuvo Alejandro Lerner. Perfecto. Alejandro Lerner, que ha venido varias veces al festival, compitiendo incluso todo. Que es un extraordinario compositor argentino, pero con unas canciones preciosas, un excelente músico y un gran compositor argentino. El famosísimo Alejandro Lerner. Y ahora, no sé, Alejandro Lerner de Argentina. Alejandro Lerner, man. La gente no. ¿Qué onda con la gente? No escucha sus canciones. Y aparte que hasta se sabían las canciones. Pero lo pifiaron al principio porque decían que era argentino. Exacto. Eso es ridículo. Y si en Charly García y Fito Páez lo van a pifiar. Es que es por eso te digo. Pienso que la gente. Esa gente flight, para mí. Sí, hay un problema de estupidez. ¿Sí? De estupidez humana. Y. Qué tontera eso. No sé. Ah, Perú. Y es Chabuca Grande. ¿Qué onda? Se ríen de las guatonas, se ríen de los flacos, se ríen de sí, las... Sí, es por eso. Del síndrome de Down, de todas estas cuestiones. Mira, de los tartamudos. Hay que ver que existen programas como, por se ejemplo... Se ríen de nosotros. Y lo cual ya es una, cual ya es la gota que rebasa, exacto, la guinda de la torta. Ya eso me... Y ahí me escabrona la gota. Mira, hay programas como, por ejemplo, Morandé con Compañía, ¿cierto? Por ejemplo. Morandé con Compañía, que lo único que hace todos y cada uno de sus humoristas, con excepción creo que uno un poco, pero porque ahí hay otro cuento que tiene que ver con absurdo un poco, pero que la mayoría de los humoristas se ríen justamente del defecto o de una situación X de otra persona, que el guatón, que el chico, que el gordo, que el flaco, que gay, que esto, que... Exacto, es lo mismo. Ese programa lo único que hace es exaltar cierto actitudes que en realidad no se conllevan con un buen ser humano. Claro. De estos tiempos, sobre todo, donde cada vez estamos más unidos con otros países. Entonces, ahí está el cuento, que, y más encima un programa que tiene mucho éxito. Que hoy, oye, ¿viste Morandé con compañía? Oye, sí, ay, el Tony Esbel. Y el Tony Esbel hizo, y el Mauricio Flores hizo un show muy parecido a lo que hace Morandé con compañía. Y obviamente, claro, mucha gente le cayó mal. La gente que no ve Morandé con compañía, o que sabe que existe el programa, pero no lo pescan, de repente se toparon con el show en el Festival de Viña de este tipo, que es absolutamente homofóbico. Un show absolutamente homofóbico, que no tiene nada de gracioso por lo demás. Uno lo escucha y no tiene absolutamente nada de gracioso. Entonces, a lo que voy, ¿no será que la reacción de Carabinero es un reflejo? Tiene que ver, claro. Es un reflejo de nuestra sociedad. Yo creo que sí. Por supuesto. Ahí yo creo que sí. Esa es la cosa. Yo creo que sí. Yo creo que tienes toda la razón del mundo. Nosotros somos, por omisión, racistas, homofóbicos. Y xenofóbicos. Y eso sí. No, xenofóbico yo no soy. Me gusta xenoadicto. Hay que entender algo con respecto a la xenofobia, que este país, como la mayoría de los países del mundo, con muy pocas excepciones, con muy pocas excepciones de países muy antiguos, se construyó y se hicieron. Pero el nuevo mundo se hizo a base de la inmigración. La inmigración es un gran aporte cultural y social. Y de trabajo, también fuerza de trabajo a los países. Las ¿cómo se llama esto? Las migraciones de gente de un país a otro, que pueden verse como algo, si se manejan bien, en realidad tienen que hacer un aporte al otro país. Por ejemplo, por darte un ejemplo muy estúpido, el aporte de la cocina peruana a la cocina chilena. Ah, por supuesto que sí. Los peruanos, les digo al tiro, son mucho mejores cocineros y tienen mucho mejores platos que nosotros. Bueno, que la cocina chilena es y bastante. Y servicio también. Y atiende muy bien, y gente muy educada y cosas por el tiempo. Entonces, desde ese punto de vista, que se llene de peruanos y que pongan restaurantes por donde vayan, a un restaurante peruano, van a comer relativamente, o sea, van a comer relativamente barato y van a comer bien. Y van a ser extraordinariamente muy atendidos. Entonces, ¿qué tontería eso de ser tener problemas con la gente porque viene de otro país? ¿Y qué tontería eso más encima de mirar en menos a otra gente? Es verdad. Tengo un peruano trabajando conmigo. ¿Sí? Sí, y te digo que el tipo no va ni al baño. Es una máquina. Es una máquina. ¿Sí? Sí. Es más barato. Estás pensando despedir a los otros. Y es más barato. Estás pensando despedir a los otros. Gente que no es peruana. Viva el libre del mercado. Así que eso, a mí me cae bien la gente del extranjero, así que no tengo ningún drama. Vengan para acá. Claro, no, nada. Bueno, lo típico que se ve en los hospitales públicos, que ojalá te toque un médico que no sea chileno. Ah, ya, perfecto. Sí, bueno. Y una enfermera medicina que no sea chilena y todo el cuento, porque la verdad es que los chilenos sí tratan como el hoyo. Tú te atiendes un médico cubano, ecuatoriano, algo así, y te atiende el tipo como si tú fueras príncipe. Hay excepciones, a mí me pasó. Y tú tienes mala cueva, güey. Sí, yo tengo mala cueva. Yo fui una médica. ¿Médica se dice o médico? Médico, una médico. Una médico. Ya, ¿y qué pasa con la igualdad y todo eso? Por eso. Médico. Hay un cuento que ahora son abogadas, son presidenta. Sí, hay un cuento que tiene que ver con que el idioma no es. Término femenino. Sí, lo que pasa es que hay un cuento que el idioma español es muy machista, pero. Bueno, una médico y era cubana. Y no me gustó cómo atendió. ¿Por qué? Porque era muy impersonal. Tengo una doctora que no estaba en ese momento, por eso no me atendí con ella, que es chilena y es otra cosa. Es mucho más cálida. De hecho, te da hasta un beso cuando tú eres. Así que eso, no, en realidad, y no me atendí nunca más con ella. ¿No? No me gustó cómo atendió. No, yo siempre me he atendido con doctores. Perdón, con médico chileno. Nunca he tenido. Sí. Nunca he tenido médico de otros países. Así sí, que no te sabría decir en realidad. No, me gusta la. Bueno, no sé. Váyanse a la mierda. Oye, mira, yo veo una noticia que importante y que tú no estás viendo. Dice: fauna marina aparece muerta en las costas de Mejillones. Eso es importante. ¿Eso es importante? Es muy importante. No me digas. Es muy importante. Si usted se pregunta por qué hay tanto terremoto, tanta lluvia torrencial, tantas catástrofes atmosféricas, geográficas y cosas por el estilo en el planeta, es porque el planeta está encabronado. La madre tierra está ya más que emputecida de que la tratemos como el hoyo, y cada vez que usted, que el ser humano atenta contra el ecosistema y digamos todo lo que sea naturaleza, yo creo que la madre tierra ya está choreada y se cobra venganza. Así que preocúpense la gente mejillones, porque la madre tierra se enoja. ¿Sí? Sí, más allá de la explicación de por qué pasó esto, otro, porque de lo mismo. Ahí mejillones cagaron. Chucha. Así que si usted es de mejillones, huya. ¿Y qué hicieron los de Constitución? Yo creo que nada, pero un problema de GPS de la madre tierra. La hueá era para Santiago. Ahí está la cosa. Claro, la cuestión era para Santiago, pero no la chuntó. Un problema que a veces pasa, ¿no? Bueno, sí, murieron jaibas, más de 300 jaibas. Espera, el gato al quinta, Gabriel Parra. Sí, los jaibas, bueno, esos están muertos hace rato. Pero sí, 300 ejemplares de jaibas fueron encontradas muertas a orillas de la playa. Chuta. Había una viva. Claro, con un cuchillo. Y esa estaba, claro, así que la apresaron. Se sospecha de la única jaiba que quedó viva. Creo que el derrame de carboncillo que ocurrió hace algunos días provocó eso. Y están a punto de aprobar un par de centrales termoeléctricas justamente del norte. Mira tú, ¿no? Sí, qué terrible, ¿ah? Sí, sí. Ahí justamente dentro de los diarios que leo yo salía acerca del efecto de la termo de ventanas en los niños del sector. Sí, que los hizo más eléctricos. No, negros, y le pegaron los pacos después. ¿Están como luciérnagas en la noche? No, tienen problemas pulmonares. Ah, mira qué terrible. Así que, no, todo mal, todo mal. Sí, hay muchas formas de obtener energía, no tenemos para qué usar el carbón, ¿no? ¿Para qué volver al carbón? Eso fue hace muchos años atrás, ¿no? Al sí. Principio de la revolución industrial, ¿no? Por 1800, una cosa así. Bueno, son cosas que shit happens. Están pasando. Sí, son cosas que están pasando y que a nosotros nos interesan mucho, por eso la queremos compartir con ustedes. Exacto. No sé, ¿alguna noticia? Vamos a ir. Este día fue el día de la noticia, me gusta eso. ¿Te gusta? Me gusta la noticia. Noticias en la maldición. La noticia maldita. Bueno, una noticia: Ecuador no descarta entrar a juicio en La Haya si Perú objeta su carta náutica. Es una cosa que los peruanos quieren más mar, no sé. Sí, si nosotros. Peruanos de mierda, weón. No. Peruanos culiados, weón. Se han creído los chuches su madre, weón. ¿Ah? ¿Sabes lo que yo no soporto? La gente racista, weón. ¿Cuál? La gente racista. Yo no soporto la gente racista. La gente racista a los negros. No soporto esas cosas. Sí, weón. Eso es terrible, weón. Bueno, Shakira va a estar justamente, no sé si ahora, debe estar ahora, ¿no? Sí. Ah, no, a las 21:30 va Shakira. A estar en el Nacional. Shakira. Waka Waka, esa es la canción más mala del universo, ¿no? Para que la gente, justamente, para que la gente vaya a verla. Waka si waka. Le interesa. Esa canción debería llamarse. Dinero en vano. Debería llamarse esa canción Wakala Wakala. Sí. Yo creo que ir a ver a Shakira es como malgastar el dinero. Es peor que comprarlo en cigarro, digamos, comprar cajetilla de cigarro. Sí, si va a gastar plata así, mejor compres una bala. Mejor queme el dinero. Claro, no vaya a ver a Shakira. Sí, o consuma droga, no sé. Sí, ni va a estar en esa loca, no sé cómo se llama. No tengo idea. Loca. Con Shakira me perdiste. Loca. Que cada día está más blanca. Shakira algo está haciéndose en la tez. Yo la conocí más morenita, ahora está blanca, así como Michael Jackson. Sí, algo tiene. Se separó de la Rúa. Ah, se separó al final. Sí, anda con otro loco, por ahí se la ha visto. Un tipo que trabajaba, digamos. Sí, parece que ah, sí. Qué bueno. Un bailarín. Que tenía un contrato de trabajo. Sí, un tipo que no traficaba blanca. Ah, no. ¿Sabes con quién anda Shakira? Parece con Piquet, del Defensa de Barcelona. No. Sí. Sí, creo que con él. Creo que le metió un gol. Claro. Metió un cabezazo, weón. Me metió hasta una cabeza. Hasta el fondo de las redes. Oye, weón. Increíble. Me voy a rebotar en las redes. Eufemismos futbolísticos. En la maldición. Oye, no, Shakira, qué asco. Sí, yo sé que hay gente que le gusta Shakira y todo eso, pero no hay gente que escuche La Maldición. Así que da lo mismo. Sí, da lo mismo en realidad. Da lo mismo. Si nuestros 10 auditores no escuchan Shakira, así que importa un carajo eso. Exacto. Sí, ¿no escuchan todavía? China escucha, hay gente que no escucha. ¿Qué pasó con Cosotos? ¿Cosotos? No sé qué será él, voy a preguntarle, voy a buscarlo, le voy a preguntar. Dije, ¿Cosotos, weón, hasta cuándo chucha la vez? Oiga, todo esto hubo un sismo en China, ¿eh? En Japón me parece que fue, ¿no? En China. Que ayer hubo un Japón, uno. Ya, ahora hay uno en 6,7, China. En China. Estaban con alerta tsunami en Japón. No, ahora hubo en China. De hecho, hubo tsunami, pero un tsunami bajito. Te estoy hablando de China, weón. Yo te estoy hablando de la noticia de Japón, ahora tú me sorprendes. Te estoy hablando con China, de China. China. Creo que se cayó un ladrillo y murieron 1.500 chinos. Murieron 22 chinos, al menos 22 chinos murieron y unos 200 chinos heridos. Dejó el sismo de 5.8 grados en la escala de Richter que se registró en la provincia china de Yunnan. Yo no entiendo, compadre, ¿cómo 5.8 si muere tanta gente, weón? Estos gallos son chinos, tienen más años que nosotros, hicieron la muralla china, ¿cómo hacen construcciones que se caen? No lo sé. Alguien que me explique. A lo mejor era un edificio de palitos. De palitos chinos. Ahí está la cosa. Era un edificio construido con guantán. El temblor derrumbó varias casas, parte de un supermercado, un líder y un motel. Y dejó personas atrapadas en los escombros. La cadena estatal mostró varios edificios cuyos cimientos se habían agrietado y cedido. Ahí está. Entonces, 5.8 grados un sismo en China, muere gente, ¿eh? Muere, sí. Gente con 5.8. Increíble. Increíble. Increíble. Aquí 5.8 no, nos chupamos un huevo con eso. No da lo mismo. Aquí nos 5. Da lo mismo 5.8 acá. Nos importa un carajo. Yo tampoco entiendo en realidad. Pero esa es la otra noticia internacional. Voy a irme al Mercurio, ¿eh? Porque es mi diario favorito. ¿El Mercurio? No sea así con el Mercurio, el diario. Sí, hay una página, en vez de escribir Mercurio, escribe el mercuriomiente.cl. No, ¿para qué? Porque el Mercurio no miente. Omite. Tergiversa. Oye, es terrible esto, mira, el solo 9.2% de escolares de octavo básico aprueba nuevo CIMSE de educación física y Mineduc anuncia cambio. Sí. Había como un 40 o 50% de niños que eran obesos. En octavo básico. Sí, yo estoy guatoncito ahora, tengo mi pancita en el rollo, estoy bajando de peso un poquito. Pero en octavo básico no era yo eso. No, para nada, compadre. Todo, yo era si bien no era un atleta con compañeros que sí practicaban atletismo, era un tipo que hacía deporte. Sí, no era bueno para la pelota, pero yo subía a cerro, me gustaba jugar otras cosas, qué sé yo, practicaba arte en Marcela. Era medio loco en esos tiempos. Pero ¿en esos tiempos? Sí, bueno. Pero no entiendo tanta chanchería juvenil ahora. Terrible. Nosotros andábamos saltando y subiendo cerros como cabras, compadre. Es que ahora justamente la televisión, los internet, los juegos, los videojuegos. Es terrible la obesidad infantil. Sí, porque significa que van a tener problemas ellos seguramente cardíacos, renales, respiratorios, diabetes. De erección también. Probablemente los niños sí. De fecundidad. No lo sé, porque ahí me perdiste. Sí, creo que los gordos o las gordas tienen menos posibilidades. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Mira, no sabía. De hecho. El Dalai Lama anuncia que se retira como portavoz político del Tíbet. Espérate, ¿y se puede retirar? Ah, como portavoz político del Tíbet. Se va. Renuncia a su cargo. ¿Ya? Y ahora se va a Nueva York junto con Bachelet a ganar 20 millones de pesos mensuales. Creo que se va a vivir con Richard Gere por ahí. Sí, va a ser el asesor de Piñera ahora. Claro. Había perdido tiempo en toda su vida. Claro. Hay una manera más. Más fácil de ganar plata. Más honesta de ganar dinero. Cágate al otro. ¿Qué más puedo decirte, Luis Ramos, hoy día? No lo sé. Yo estoy jugando con un cuerito que tengo. Hoy día estoy haciendo el programa solo, ¿eh? Sí. Justamente quería hacer eso hoy día. Ah, quería que yo estuviera hueando. Exactamente. Ya. Me gusta eso, que te vayas soltando y todo eso. Que siempre soy el que yo que habla más y tú me dices, ya cállate, no me dejes hablar. Es que tú no me dejes hablar, punto uno. Piñera se abre a incluir militares en beneficios carcelarios. Oh my god, es una gran noticia esto. Claro, sí, que esto es tan sorprendente como que eso me gustó. Ricky Martin es gay. Claro. ¿A alguien le sorprende que el señor Piñera ahora diga que va a estudiar caso por caso a los detenidos, digamos, por crímenes asociados a la dictadura y que les pueda dar algún tipo de conmutación de pena? ¿Alguien le sorprende realmente eso? Afirmó que cuando se habla de razones humanitarias, no se debe hacer ninguna distinción por el hecho de ser civil o militar. ¿Pero qué pasa con la gente que justamente está presa por...? Lo cual me hace sentido. Sí, pero ¿y si tú estás detenido, preso, cumpliendo condena por justamente haber atropellado los derechos humanos, ¿se aplica ese concepto a ti de humanidad? Bueno, no sé, ¿vamos a discutir? Ya, no, te estoy preguntando, no estoy discutiendo, estoy simplemente preguntando. Bueno, si viene un tipo a mi casa... Es decir, por ejemplo, el mamá Contreras tiene cáncer. Si viene un tipo a mi casa, me asalta y me amenaza con un cuchillo, también está atropellando mi derecho humano. Sí, lo que pasa es que cuando se habla de crímenes de lesa humanidad se refiere a crímenes de Estado, es decir, cuando la política de un Estado tenía que ver con la persecución de gente de una ideología política en particular, y no solamente su detención, sino que además su tortura y cosas por el estilo. El tipo que te asalta seguramente va a estar un rato y salir para la casa y porque quiere irse luego también. No te van a encerrar meses ni va a hacer desaparecer tu cuerpo. Así que hay una cierta diferencia, ¿no? Y no lo va, y digamos, no es que él vaya, digamos, con un ejército a detenerte a tu casa y te lleve a una isla, ni cosas por el estilo, ni entierra tu cuerpo en un cerro que nadie le menciona. Sí, bueno, qué terrible, ¿eh? Qué terrible lo que pasó en esos años. Sí, claro, pero por eso te digo, ahí está la gran diferencia. Entonces, si van a empezar a dejar a esa gente suelta, yo me empezaría a preocupar un poco. Yo me preocuparía... Bueno, son distintos puntos. Yo me preocuparía si al tipo asaltante que me asaltó lo sueltan. Yo también me preocuparía. No por el tipo que torturó a... Porque vengo muy seguido a tu casa. No por el tipo que torturó al líder de la juventud comunista. Que sigue. Oye, Quiet Riot está resumiendo sus canciones. Lo cual agradecemos porque nos queda poco tiempo. Sí, exactamente. Así que por favor, señores de Quiet Riot, haga la cortita. Es que tengo dos discos, tengo el mismo disco, tengo dos discos de esto y hay uno que está rayado. Y elegí el que está rayado. Bueno, pero eso le da un toque romántico. Sí, para que ustedes sepan. Exacto. Que es que nosotros. Pues, que, para que es verdad. Es que verdad este asunto del vinilo y todo eso. Sí, bueno, podemos pensar en tener ideologías o visiones políticas o cosmopolitas diferentes. Sí, por supuesto. Pero hay cosas que son básicas. Cualquier persona que infringe o atropella tus derechos debería estar detenida. Debe estar muerta. Punto uno. Sobre todo si son mis derechos. Son mis derechos. Así que, pero ¿cómo se llama esto? No sé. Hay cosas que no entiendo muy bien por qué se llevan preso a gente que, por ejemplo, ejerce el comercio ambulante. O que vende películas piratas y está presa y lleva meses cumpliendo cárcel. Eso es lo que no entiendo. Por debilidades del sistema, ¿no? Por estupidez. Claro, entonces, si quieren, ¿cómo se llama esto? Desalojar las cárceles, preocúpense de esa gente. Preocúpense de agilizar los procesos. Hay gente que lleva meses o incluso años detenida sin que todavía su proceso llegue a fin, sin que todavía tenga condena. Entonces, en vez de estar diciendo vamos a indultar o vamos a conmutar, preocúpense de eso nomás. Es todo lo que yo digo. Preocúpense de la Corte Suprema. Échenlo sí, a todo, mátenlo. Eso, yo tengo una pregunta con respecto a la Corte Suprema. Oye, tú sabes que no se puede hacer nada contra la Corte Suprema. Te vas preso. No. Así que vamos a hablar de la Corte Suprema en Chile. Vamos a hablar de Egipto. De Howardlandia. Howardlandia tiene un sistema de justicia llamado la Suprema Corte. Ah, ya. La Suprema Corte son una manga de viejitos que están como apernados a su silla y que pueden hacer y deshacer todo lo que quieren y nadie les dice nada. Porque si tú eres diputado, senador, presidente, ministro, lo que sea, carabinero, marino, una persona civil, qué sé yo, tú a ti se te aplica todo el rigor de la ley. Pero si eres ministro de justicia, quedas libre, eres libre de polvo y paja, ¿viste? Así que ese es un problemita que tenemos aquí en Chile. No, yo no voy a decir nada, entonces. Para variarme, mujer potito y yo. Sí. Luis Ramos Navea. MacGyver. Encontré una noticia que quería comentar, pero ya, dale, no importa, largamos programa. Red conseguía créditos con datos falsos. No sé si alguna vez a ti te ofrecieron algún crédito así. No, me hubiese gustado. A mí me ofrecieron. Me hubiese gustado, a mí nadie me ofrece crédito. Me ofrecieron crédito. No importa que estaba en Dicom. Y que no importa que tú ganaras el sueldo mínimo, ellos te falsificaban tus liquidaciones de sueldo, te sacaban de DICOM por un lapso tenías que pagar dinero, sí. Ya un porcentaje del crédito, me imagino. No, tenías que pagar plata para que te sacaran del DICOM. Pero si no tengo plata, ¿cómo voy a pagar plata? No importa, te la conseguía. ¿Ya? Te conseguían un crédito de unos 10 millones, 15, 20 millones de pesos. ¿Dónde está? ¿Me puedes dar su teléfono? Te lo voy a pasar porque no lo conozco. Pero ahora la desbataron una red de esa. Y, maldición. Operaba con tipos, qué sé yo, esto. Porque el banco tiene empresas que les consiguen estos datos. Sí, que compran gente, base de datos y que todas esas cosas. Y gente que te va a ofrecer la oficina, crédito y toda la cuestión. Exactamente. Uh-huh. Y un ejecutivo bancario. Entonces ahora los pillaron. Bueno, hay muchas de esas, ¿eh? En todos los bancos hay. ¿Sí? O sea, sí. Que si yo me topo con eso, le paso una luca a los locos. Sí, ellos te sacaban de DICOM por un tiempo, tú no aparecías y después te salía el crédito. Buena. Sí, era buena, yo la pedí, pero no me salió. ¿No te salió el crédito? No, porque mi liquidación eran. No necesitaba. Me dijeron. Maldito, cállate. Cállate. Era muy alta mi liquidación. Cállate, imbécil. Bueno, ahora entienden por qué él es de derecha, ¿no? Sí, es verdad. Oye, pero sí, bueno, esta gente se aprovechaba de la gente que está en ¿cómo se llama esto? Con, tenía premura de dinero, ¿no? Se cagaba al banco, digamos, porque después el tipo se caguen al banco todo lo que quieran. Después, ¿cachaste el tipo que se cagó al Banco Santander en Arica por no. 600, 700, 800 millones de pesos? No, ¿cómo fue? ¿Cómo lo hizo? Era un tesorero del banco. Ya, perfecto. Y el tipo. El trabajo empezó, fue interno. Empezó a sacar dinero. Saca 10 millones, 20 millones, qué sé yo. ¿Ya? Llegó a sacar hasta. Están calculando cuánta plata se choreó. El guitarrista no se cansa. Creo que han llegado a los 700, 800 millones de pesos. El tipo se construyó una casa en. Se compró una parcela. Ya. Ganaba 700 mil pesos. Se compró una parcela. Se hizo una tremenda casa. Fea la encontré, pero era grande. Y compraba armas, compraba. Hueva, equipo. Se da una vida más o menos. ¿Sabes cuál es el problema de esta gente? Que es bien imbécil. Sí, es imbécil. Es imbécil, sí, porque si yo desfalco al banco, de partida no habría nada a nombre mío. Si yo seguiría aparentando ser tan pobre como soy. Y lo que haría eran, ¿cómo se llama esto? No sé, tener cosas a nombre de otra gente, gente de confianza. Sí, están ahora requisando, qué sé yo, a su gente cercana. Sí, te consiguió un tercero, no ahora, sé. Lo que yo vi es que lo que le incautaron, ni cagando, eran 800 millones de pesos. ¿Era más o menos? No, era menos. Yo cacho que el gallo se fondió la plata. Porque sí. No hay que ser hueón tampoco. Sí, por supuesto. Te ahí en cana, ¿qué? 5 años. Va a salir a 2 años. 2 años salí más o menos por buena conducta. Está al otro lado. Tienes tu vida asegurada. Entonces. Voy a hacer eso, weón. ¿Sí? Sí, vamos a irme pegando un banco. No caso. Se hacen buenos chanchullos los bancos. Sí, mira, esto funciona así. Por ejemplo, si yo soy informático y trabajo en un banco, los sistemas que tienen que ver con recaudación de pago y cosas por el estilo, invento un software tipo virus o tipo gusano que vaya saltando de cuenta en cuenta y que robe pesos. Ah, perfecto. Y luego y que el software automáticamente lo vaya tirando a una cuenta X fuera de Chile. Ya. Y listo. Yo creo que por eso sí que te pueden llevar preso, por decir esto. ¿Por decir lo que acabo de decir? Sí. No, es una bromita. Estamos en Egipto. Estamos en Egipto, así que tengan que buscarlo. Oye, ¿sabes qué? Se nos acabó el programa. ¿Ahora sí? Ahora sí que se acabó el programa. Realmente te quiero felicitar porque este programa lo hiciste tú 100%. Muchas gracias, muchas así que gracias, te felicito, menos mal. Como siempre. Menos mal que esta vez trabajaste. Ah, qué bueno. Si estaba bueno que yo fuera un esclavo de esta radio. Y que yo hiciera los programas y tú lo único que hiciera era aportillarme. Ahora, yo no te aportillé. Tuviste como yo comenté las noticias. Me aportillaste todo el programa. No, ¿dónde te aportillé? Yo fui un aporte. Te complementé las noticias. Te apoyé todo el rato. Las noticias de la Java. Así se hace. Así se hace. Eso es ser buen compañero. Aprende. Iba a hablar algo en serio y ahí me tiráis la cuestión del. Pero dime que no te gustó el chiste eso, que es la única Java que sobrevivió está presa. Bueno. No, me cagaste por el programa, weón. ¿Qué te has creído? ¿Ah? Maricón. Bueno, eso fue la maldición del día de hoy. Por favor, toda la weá. Nos vamos contentos y felices de haber realizado un programa excelente para ustedes. Fue bonito el programa, desayuno, me gustó mucho. Vamos a hacer la alimentación de las mascotas, también me las cagaste. Vamos a hacer de aquí en adelante todos los programas así. Muchas gracias a todos los radio oyentes por seguirnos nuevamente. Recuerden comentar. Vamos a seguir mejorando esta hermosa radio que le hacemos con mucho cariño y amor para usted. Bueno. Así que, ¿quieres decir algunas palabras al cierre? Me cagaste. Oye, en la hora del planeta, no vamos a terminar el programa, amigo, eso es mentira. En la hora del planeta invita a todos los chilenos a comprometerse con el medio ambiente. El próximo 26 de marzo, entre las 8:30 y las 9:30, apague todas las luces y vamos a hacer todo. ¿Entre qué horas, perdón? Entre las 8:30 y las 9:30 PM. 20:30, 21:30. Así que. Eso qué día, cae un sábado, ¿no? Parece. Tengo un cumpleaños. Ojalá, tengo un cumpleaños. Ojalá, porque no voy a poder ver el témpano. La teleserie del 7. Está buena, me gustó. Dios mío. Bueno, está bien. ¿En serio querés seguir con el programa? ¿Hace una vez una No. ¿No? ¿O sí? No. Si ya terminamos, ya. Sí, me acabaron. Todos los de área derecha se me acabaron. Tendría que empezar con la cuarta ahora. Pues con el The Clinic te morís, weón. No quiero weón, sino. Con el siglo. No. Con la revista Ñ. No, gracias. No, con gracias. Con Siglo XXI. La serpiente, me cambiaste, la cortillaste, que valía que 2 metros, valía. Yo la veo de valía hongo tu serpiente. 8 metros, weón. Gorda, la weá, mira cómo está la serpiente ahí, weón. Sacando los tentáculos, weón. La serpiente pulpo. Claro. Oye, ¿quieres despedirte de la gente? ¿Quieres decirle algo antes? No, nos van a escuchar. Bueno, muchas gracias por escucharnos y esto fue La Maldición y se nos acabó el programa. Chao, chiquillos. Chao.